apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Muy, muy buenas tardes, muy buen martes para todas y todos. Acá en Rompe el Cerco continuamos con nuestra buena programación del día martes. Antes de continuar quiero darle el saludo y la bienvenida a Ludmi, que está ahí en los controles de la operación, y a Jota, que está ahí en el streaming. Bueno, hoy estoy sin Andre, que está ahí media enfermucha, y Nacho, que ya había dicho la semana pasada que hoy no podía estar. Pero no, tampoco vamos a estar solos. Están los chicos de la San Juan Evangelista, del Oratorio y del Batallón 5. Así que en un ratito van a estar acompañándonos. Bueno, estamos en la 100.9 de la FM Riachuelo. También nos podés escuchar desde cualquier parte del mundo por www.fmriachuelo.com.ar. Y por YouTube nos podés escuchar y ver. Nos buscas como FM Riachuelo y nos vas a encontrar ahí. Y en todas nuestras redes sociales como FM Riachuelo, donde también vas a poder ver todo nuestro contenido. Está pasando algo del otro lado, que se están riendo. Están chusmeteando a los chicos y no, bueno, no me hacen partícipe porque estoy acá hablando con ustedes. Le contamos que tenemos el productivo de la FM Riachuelo. Tenemos un Instagram que se llama Productivo Riachuelo. Ahí pueden contactarnos para alquilar el espacio acá radial. También hacemos servicio de fotografía, de musicalización, alquilamos equipos. Todo lo que puedan necesitar para hacer un evento, una fiesta, cuentan con nosotros. Así que se comunican con nosotros y le pasamos un presupuesto. Creo que dicho esto, vamos a ir a una pausita y ya volvemos. Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. Seguro se acordó del día en que te conocí. Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír. Buscando mil maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui. Y ya no quiero ser. Me duele cada que me acuerdo de tus besos. Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso. El día que le borraste a mi contacto el corazón, ese día me borraste el corazón. Y si pudiera hacer algo diferente, lo hubiera hecho todo diferente. Tú y yo teníamos un propósito. La

Bien. Bueno, justamente estuvimos en la Marcha de la Esperanza, todos ahí, nos encontramos, nos reencontramos con los vecinos y las vecinas. La San Juan Evangelista fue quien convoca esta marcha. Entonces queríamos charlar un poquito, ver cómo nos fue el sábado, que empezó con la murga en la Plaza de los Bomberos, ¿no? Y después cómo hicimos el recorrido, qué nos pareció. Yo creo que, en primer lugar, el tiempo pudo acompañar. Yo creo que era uno de los grandes miedos, sobre todo cuando amaneció nublado. Sí, man. Sí. Después de la noche, después sí llovió, por suerte. Y yo creo que fue un lindo espacio para que todo el barrio pudiera festejar a Don Bosco. 210 años. 210 años de nacimiento. Y bueno, y en el marco de una celebración tan especial que tenemos este año, que son los 150 años de la llegada de los salesianos a América, a Argentina. Así que se sumaron muchas cosas. Estamos, bueno, también un año jubilar, el jubileo de la esperanza. Entonces yo creo que todos los condimentos se dieron para que podamos celebrar a Don Bosco de la mejor manera. Bien, y bueno, pasó así, de hecho, sí. Se dio. Sí, el tiempo cambió también. ¿Y vos querés? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? No, para mí fue muy lindo el día, arrancando con la murga que San Juan nos dio la oportunidad para poder acompañar. Estuvo muy lindo el día, pudimos convocar bastante gente. Llevamos un cuarto nomás a la murga, pero... Acércate un poquito más al micrófono, por favor. ¿Vuelvo a repetir? No. Bueno, estuvo muy lindo el día. Ya arrancando con la murga, caminando, que nos dieran tiempo para ir haciendo canciones, animando, estuvo lindo. Bien. No, también por mi parte el día estuvo, bueno, más que lindo, como pueden decir ellos. Y lo que creo que estuvo muy importante es que pudimos celebrar todos juntos. O sea, todos los del barrio nos unimos para hacer la celebración. Y la mayoría fueron a la misa, todos nos quedamos a comer, la mayoría. Y eso creo que fue algo muy importante, el compartir todos juntos. Exactamente. Bueno, un lindo vínculo, ¿no? Con el barrio, cuando nos convoca esto Don Bosco, la Marcha de la Fe, el padre, cómo agita. Estamos todos enloquecidos. No había forma de sacarle el micrófono. Estamos todos enloquecidos. Sí. Hoy tuvimos una asamblea nosotros en el Movimiento Popular Los Pibes, re extensa, larga. Y muchos compañeros destacando eso, ¿no? La participación que tiene el padre Alejandro para con el barrio. Muy sí, contentos. Sí, no, la verdad que un capo, muy... Alejandro. No, le mandamos un saludito. ¡Jóvenes! Bueno, chicos, ¿y eran lo que esperaban ustedes que estuvieron armando todo esto? Esto empezó, el festejo empezó el día 13, ¿no? Nosotros estamos hablando ahora puntualmente del sábado 16. Pero más allá de que empezó 3 días antes, aparte de eso no es que empezó. El organizar y todo empezó mucho antes, ¿no? Sí. Él viene organizando. Claro. No, pero era bueno. Se buscó de que toda la casa en realidad pensó cómo festejar a Don Bosco. Y todos los miembros de un representante de cada espacio de la casa vieron que la mejor manera y la manera más linda de festejarlo era de esta forma, con una marcha, con una peregrinación. Y bueno, sí, hace ya más de dos meses que veníamos trabajando, y ya que se terminó todo es como una relajación y al mismo tiempo, wow, ya pasó. Claro, ¿están más tranquilos ahora? Sí, ahora sí. Igual sí, San Juan sigue con 50.000 cosas, pero bueno. Claro. Sí, pero aparte porque ustedes están todo el tiempo haciendo cosas, actividades, un montón de cosas. Bueno, de hecho están en distintos lugares. O sea, ¿cómo no sé cómo decirlo. Ahí dentro mismo de la San Juan, el oratorio, el coro, muchas actividades dentro del mismo espacio. Claro, son distintos espacios dentro de la casa. Uh-huh. O sea, cada uno tiene sus actividades, pero también nos ponemos todos juntos para estas cosas en común. Igual justo los tres acá somos el mismo espacio. De los mismos, pero bueno, es como que para la celebración nos juntamos entre todos para organizar. Claro, pero a lo que voy es que están todo el tiempo, toda la semana y los fines de semana con distintas actividades. Los fines de semana a pleno. Seguro, sí. Los fines de semana, claro. Todos los días. Bien. Chicos, y no sé, ¿quieren destacar algo que les haya gustado más? De la marcha que tuvimos. La cantidad de gente que se sumó, fue un montón, un montón. Y nada, eso. Estuvo bueno que se haya sumado gente a lo largo de la marcha. y acompañado, y los que se quedaron y todo. Convoca, ¿qué piensan que convoco tanta gente? Tan difícil como estamos, ¿no? O sea, en la situación de cada familia. Pero, bueno, no, les pregunto esto porque yo, la verdad que hoy estábamos hablando, como les contaba, con los distintos compañeros de acá, y también, ¿viste? O sea, decíamos, ¿cómo convocó? Nosotros creemos que es la más allá de Don Bosco, claramente está, pero ya la palabra fe, ¿no? La marcha de la fe, que es algo que por ahí uno está medio desesperanzado, pero la marcha de la fe o la fe, todo lo que tenga que ver con eso, como que nosotros buscamos un poco más de eso también. Sí, creo que va por ese lado. Creo que también fue la apertura en cuanto a la convocatoria. No fue algo que era del San Juan y nada más, era algo del barrio, ¿verdad? Se abrió para todos, por eso participó la Murga, bueno, el Club Nápoles, ustedes. Entonces, yo creo que eso fue fundamental. Y bueno, no sé. Sí, se hizo como una red, porque, o sea, nosotros le invitábamos a gente, ustedes se suma más gente, se va invitando, y así se llenó también. Hubo un momento que yo llegué un poquito tarde y estaba lleno de gente, yo dije, wow, me sorprendió, la verdad. Estuvo muy, muy, muy bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Fue largo, sí fue cansador, pero uno no lo toma como el cansancio, ¿viste? Que te agobia. Sí, fue cansado. No, pero, o sea, el cansancio fue, se sintió, pero como que te levanta también, ¿no? Al mirar atrás y ver tanta gente unida, tanta gente hermanándose. Sí. Después también estuvo lindo de cuando terminó ver la iglesia llena, que, bueno, los que vamos usualmente no la solemos ver así. Y bueno, estuvo lindo ver así, bueno, la participación de García Cuerva, que también... Eso motiva, bueno, las palabras tan lindas que dijo, así que... Sí, la misa se llenó de gente, hace bastante igual no se veía. Va, cuando son fechas particulares siempre, pero estuvo muy llena. Más bueno que sumaron que estaban los chicos de la tele, de la radio, fue bastante. Sí, sí, fue terriblemente enorme todo eso. La pasamos muy bien. Después estuvimos ahí algunos colaborando... Ya sé que ninguno son del batallón, o sí, no entiendo mucho. Yo iba de chiquito. Pero, claro, pero chiquito. Colaborando para que tenían un buffet para recaudar dinero para los gastos que hacen, ¿no? Así que también estuvimos. Sí, ahí. En sí, todo. Es el espacio nuestro, es el MJS, que es el Movimiento Juvenil Salesiano. Que eso nuclea al batallón, al oratorio y al coro. Bien. Y bueno, todos esos recaudados entra para los gastos del verano, que son... Sí, el campamento y la colonia, es lo que más abarca. En el caso del batallón, bueno, sí, el campamento de verano, y para nosotros el oratorio, la colonia, que bien. Es todo el mes, así ya vamos tirando claro. Todo enero. Claro, y eso es para los viajes, para las comidas. Sí, y sí, todo para los viajes. Sí. Porque se gasta mucho en viajes, son 3 días a la semana yendo a Namucura, en la colonia. Claro, sí. Y el campamento de verano, bueno, ya es otra cosa. Eso es lo batallón, la verdad, no sé cómo se manejan eso. Pero... Bueno, Robert, yo te voy a hacer un pedido, ¿no? Porque ya te lo hicimos la semana pasada, un reclamo sería. No trajo. Que tenías que... ¿Era con guitarra o sin? No sé, a mí me hubiese gustado que sea con guitarra, no, pero no, es una canción. La culpa a la jefa. Sí, sí, un saludo. La jefa que se lavó la mano y nos entregó. Que te mandamos un saludo. Mejorate, André. ¿Por qué le echas la culpa a ella? Y no, mentira, porque tenemos que después convivir, entonces no le vamos a echar la culpa. Lo dejamos para otro momento. Lo dejamos para otro momento, Cosi. Que ibas a venir a cantar un par de temitas. Y ahí vamos a ver si podemos traer más. Más integrantes. ¿Más integrantes? Más integrantes. No hay problema. Esperen que me están haciendo señas los compas. ¿Que llegó un mensaje? ¿Nos llegó? Ay. Ahí entraba. Para... ¿Qué dice? Justamente de quién estamos hablando. Les mando muchos saludos. Los quiero. Y esto puso justamente la jefa, Andrea. Un saludo para la patrona ahí. Les dije, así ibas terminando. Bueno, chicos, no sé si quieren acotar algo más. ¿Quieres más ¿Algo quieren decir? ¿Tan nervioso como yo de estar en sí, no, más de lo que hablamos, no. Respecto al festejo, la verdad que salió todo muy bueno. Es como decís, una tranquilidad haber terminado el día y decir, wow, bueno, salió todo excelente, todo, no hubo ningún problema. Aparte, bueno, un poco con el sonido del coro, pero después estuvo todo excelente. Eso sí, fue. Tengo que decir. Sí, sí. No, es que fue culpa de él. Fue totalmente la culpa de ahí, el señor que después está sentado. Se lo miré y le dije, te la tuvo que decir. No, pero la tiró, bueno, al aire. Ya pasó eso, ya pasó. Nada, pues son cosas que van saliendo sobre la marcha, no se esperaba que pase eso. Ante todo estaba planeado, pues hace un rato funcionaba todo y arrancamos, es que, y todo arrancó a funcionar mal. 5 minutos antes habíamos probado todo. Es que estaban en vivo, chicos. Es que claro, nos fuimos a la procesión 2 segunditos antes para ir a preparar todo. Llegamos, o sea, ya estaba preparado para probarlo y de la nada dejó de funcionar todo. Y bueno, y se pudo arreglar por suerte y no salió todo tan catastrófico. Pero salió todo re bien. Sí, salió todo bien. Salió todo re bien, como brochecito de oro. No, sí, excelente, la verdad. Así que la verdad, tuvimos un sábado. Esperen que mandaron otro mensajito, chicos. No sea mi mamá. De San Juan. Ah, mirá. Me hiciste acordar, André. Gracias. Uy. ¿Sabes qué? Vamos a dar un poco de vuelta a la rosca. André me está diciendo. Encima no me, ya me habrá mandado un mensaje y no lo vi. Un pedido especial para vos, Robert. Uy, tengo miedo. Agarrate. Sí. Porque, claro, el domingo, todo esto que contaron fue el sábado, pero el domingo tuvimos la conmemoración a nuestro querido José de San Martín. Entonces, Andrea, quería que cuentes un poquito de San Martín. Uy, me mató. Saca el libro, Robert. Pero por eso te lo pidió a vos especialmente. Bueno, porque estoy estudiando para el profesorado de historia. Uh-huh. Así que. Sí, no me lo esperaba. Re imprevisto, banca, si querés. Mientras pensás, yo les voy contando que nosotros todos los años vamos y hacemos un juramento en la catedral donde está el general. Como reivindicando otra vez otro año de lucha y comprometiéndonos, ¿no? Como militantes que somos. Este año volvimos a ir, vinieron compañeros, porque también hicimos un plenario acá el sábado, con compañeros que son del movimiento, pero son de distintas provincias. Entonces, bueno, el domingo fuimos a la catedral y hicimos de nuevo nuestro voto de juramento. Así que bueno, nada, si vos querés contar algo, si no, no pasa nada, no hay ningún problema. Yo no te voy a meter más presión. Yo creo que es una de las figuras, si no es la figura más importante que de la historia argentina, le pegan el palo. Todo lo que es la campaña libertadora, la organización del ejército de los... O sea, yo me dejé... San Martín me vuelve loco. Así es, de rabo. ¿Loco para bien o...? Loco para bien. Bien. Es fanático número uno de San Martín. Y por eso debe ser. Sí, que... sí. De San Martín, Belgrano, todo. Bueno, Güeme, ahora que también se lo está. Uh-huh. Se está recuperando la memoria, ¿no? Que costó. Hay un montón de años. Lo mismo también le pasó a San Martín cuando. Claro. Pensamos que tardaron más de 30 años en traerlo de vuelta. Cuando él muere allá en Francia. No, no sé. Bueno, sabés que no. San Martín se está matando. ¿A dónde murió? No. Sí. Muy bien, no lo sé. O sea, ahora sí. Me pusieron nervioso. Claro, ya te agarraron. Sí, así. Sí, me agarraron. Y bueno, el cruce de los Andes es una cosa impresionante, la organización del ejército, el organizar 6 columnas que cruzaran al mismo tiempo, es una locura. Y sobre todo, bueno, yo tuve la suerte de ir en un momento a Mendoza, ver las montañas y decir cómo miércoles lo hicieron es... Sí. Tuviste suerte, Día Mendoza. Yo también. Ah. Qué malo. Acá que me están pidiendo un saludo. ¿Se le puede mandar? Sí, claro. Mandamos un saludo a Chini y Luciano del grupo del Fondo del Amor de los Pido Mosco. Bueno, Andrea dijo que era un chiste, en realidad. Ah, un chiste. Qué mala que sos. Bueno, chicos... Nada, gracias por el esfuerzo, porque sé que cada uno tiene una actividad distinta o estudiando, así que nada, por el esfuerzo y encima el día lluvioso de hoy, poder acercarse, poder compartir y charlar en este momento acá sobre, bueno, nada, sobre San Martín.

Si bien el domingo fue el Día del Niño, nosotros como casa lo festejamos el 6 de septiembre, el sábado 6 de septiembre. Es un festejo abierto a toda la comunidad, donde todos los animadores de todos los espacios, inclusive algunos chicos del colegio también, del secundario, es una jornada de juegos para los chicos, para que se vengan a divertir, donde también van a tener la merienda, se van a poder llevar un regalito. Ahí le pedí más info, pero por lo que me acuerdo es el sábado 6 de septiembre a las 2 de la tarde se abren las puertas, se dividen, los más grandes se quedan por lo general en el patio, los más chicos van al gimnasio y los más chiquitos van al teatro, donde seguramente vaya a haber una obra de teatro o algo especial para ellos, y hasta las 5 de la tarde, bueno, y después de la merienda. Y este se te quiere reír a cada rato. Sí. Decinos la dirección, o sea, por dónde tienen que entrar. Es a las 2 de la tarde del 6 de septiembre. Sí, eso que dijiste, me dijo. No, y eso y las entradas se dividen. Se va a separar seguramente como todos los años, que se van a hacer los más chicos por un lado y los más grandes por otro. Que bueno, los más chicos por lo general tienen un espacio con más preparación para su edad. Claro, ¿no? Sí, son distintos para separar los juegos. Cada sector, digamos, va a tener sus premios distintos, sus recompensas por los juegos, etcétera. Claro. Aparte, bueno, nada, como dijimos, tiene que ver más que nada también por la edad, por eso las separaciones, si no. Sí. Ahí mientras pasando, los más chicos van a entrar por Olavarría 486 y el resto por la Madrid 447. Esa, bien, buenísimo. De memoria, clarita la tenía. Claro. Perfecto. Los en los diferentes horarios. Ahí me está pasando toda la data. Bueno, ¿querés mandar saludos mientras tanto? Sí, mando saludos, así ya vamos terminando. Le mando saludos a mi hermano que está jugando Roblox seguro acostado. Y a mi hermana que acaba de promocionar la otra mitad de una materia. Bueno, y a la murga de los pibes de Don Bosco. Buenísimo, los saludos dados. Yo también te voy a... Para alguien que escribió ahí en el chat hace un rato, que preguntó por la remera del equipo, un saludo para Brian de San Juan. Bárbaro. El presidente del club. San Juan, aprovechando que ganamos el domingo. Gracias por vestir a los pibes. Genial. ¿Vos, Robert? No, yo a todo el San Juan, no sé. A todos. El director técnico. ¿En serio? Muy bien. Estás en todas. Intento de. No puedo. Bueno, intento, director, este domingo técnico. Se llevó una victoria, igual. Levantamos un adoquín, está Robert ahí. Es el que mueve la masa en el San Juan, es el mueve. Controla guarda, todo. Andrea, guarda con Robert. Poco a poco va pisando fuerte, en Robert. En cualquier momento, Robertinho. Nos vemos con un serrucho ahí. Sí. No, para está nada, serruchando el piso, Andrea. Eso a la jefa. Lo va a hacer de imprevisto, no va a avisar. Bueno, chicos, gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos. Muy bien con ustedes, así que muchísimas gracias por acompañar. Ludmi, ¿vamos a un temita? Rara vez te vi bien estando con aquel. No lo sé, no me voy a meter. Pero te noté algo mentirosa. Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas. Entonces supe que solo que me da paz lo que andaba buscando. Que esa felicidad que se cande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí. Lo vi incondicional como perro a su amo, te sigo amando. Solo que me da paz lo que andaba buscando. Que esa felicidad que se cande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí. Lo vi incondicional como perro a su amo, te sigo amando. Dama con fama y cama, alta gama y corazón partido. Fono lleno de fanes que llaman ni solo atiende el mío. Vamos a vernos con frío, calor, ping y Netflix, voy a entrar. En tono 15 estoy siendo neto, baby. Era rara vez, te vi bien, estando con aquel. No lo sé, no me voy a meter. Pero te noté algo mentirosa. Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas. Entonces supe que solo que me da paz lo que andaba buscando. Que esa felicidad que se cande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí. Lo vi incondicional como perro a su amo, te sigo amando. Solo que me da paz lo que andaba buscando. Que esa felicidad que secando y sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí. Love incondicional, como perro a su amo te sigo amando. Escuchando Rompe el Cerco, son las 17:46 minutos de este día martes lluvioso. Ahora vamos a estar en comunicados con Marina de La Paz, Entre Ríos, del productivo Martín Oso Cisneros. Ella nos va a contar, ¿no?, cómo pasó esta experiencia. Como desde ayer venimos hablando de que todos los años los delegados y las delegadas del Movimiento Popular Los Pibes hacemos una asamblea extraordinaria. Nos va a contar cómo estuvo y también del juramento, como estábamos hablando recién con los chicos, fuimos a la catedral a homenajear a José de San Martín en el día de su conmemoración. Así que nos va a estar contando, va a estar haciendo su balance con nosotros. Hola Marina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Ale, buenas tardes a toda la audiencia de Rompecerco, compañeras y compañeros de acá de La Paz. ¿Cómo estás, compañera? Estamos asaditos por agua, todo bien. Sí, acá también está feísimo el día. Marina, sí. queríamos escucharte, ¿no? Que nos hagas un resumen, un pequeño balance de cómo estuvo el plenario, que siempre una vez al año nos juntamos y lo hacemos desde el Movimiento Popular Los Pibes. ¿Cómo lo viste vos? ¿Qué te pareció? Bueno, en realidad, para contarle un poco a la gente, nosotros nos reencontramos una vez al año, bueno, para ordenarnos un poco. Vienen los compañeros y compañeras de cada provincia, así que contanos vos cómo la viste. Bueno, la verdad muy lindo, primeramente juntarnos todos los compañeros, que es cierto, como decís, encontrarnos, reencontrarnos, por decir así, de esa manera, ¿no? Aunque sea una vez al año, para darnos este abrazo, para sentirnos que estamos cerca, una experiencia muy linda, sentirnos como hermanados, ¿viste? Sí. Muy hermoso, la verdad, que cada uno que hemos podido estar, pasar ese momento y estar con todos, ¿no? Desde ustedes también, que están ahí en Buenos Aires, todo muy, muy agradable, muy lindo, una experiencia muy linda. La verdad que para nosotros que estamos en la provincia, es como fortalecernos y reactivarnos cada vez que vamos y saber cómo venimos a nuestro territorio a enfocarnos, ¿no? Sí. Para saber cómo seguir la lucha, que la situación no está nada fácil, uh-huh. ¿Cierto? Sí. Las cosas cada vez se complican más y tenemos que seguir adelante, porque si no, solo no podríamos hacer nada, ¿no? Realmente, como organización que estamos, nosotros tenemos que seguir fuerte, porque si no, nos quedamos en el camino y ya estamos peor, ¿no? Y esto que nos encontramos, que se hizo esta asamblea, es para tener más enfocado en el camino que seguimos, ¿no? Muy bueno estuvo las comisiones también, hemos tenido una muy buena charla. Nuestra comisión se debatió mucho más en el tema del celular, ¿no? De las redes, sí, sociales, como dicen. Y bueno, que es una parte también que en realidad el celular, si bien es útil y tenemos que saberlo dar la utilidad, pero también es un aparato muy muy dañino, por decirlo así, ¿no? Porque sí, en realidad el celular vino como cortando toda la comunicación en la familia. Tal vez se juntan entre amigos y están todos con celular y ni siquiera se miran, ni siquiera se charlan el frente a frente, ¿no? Uh-huh. Es un consumo problemático también el celular. Exactamente, estaba sí, por decir justamente eso, porque es un consumo, la verdad que sin eso no estamos. Uh-huh. Es algo que continuamente la tenemos ahí presente. Desde ya que debatiendo, también decimos que nuestros pequeños hoy en día también es como que ya nacen sí, conociendo lo que es un celular, porque en realidad las mamás que por ahí están embarazadas están constantemente consumiendo el celular y eso se les transmite todo al nene, al bebé, ¿verdad? Claro. Y que ya la criatura en poco tiempo ya te sabe manejar. Nosotros por ahí decimos, ¿no?, que somos personas mayores, nos quedamos con el WhatsAppcito nomás, claro, y algunas llamadas, pero hacer otros trámites que son burocráticos y es importante que está en el celular, tenemos que pedir ayuda, ¿no es cierto? Pero uh-huh, las generaciones de ahora son muy rápido en conocimiento, en eso. Sí, y a veces también decimos, ¿no?, de que se le da el mal uso. Uh-huh. Pudieron llegar a manos de todo, digamos, el celular. Por eso, de atrás de eso también decíamos, ¿no?, de que las chicas también exponen su cuerpo y a veces no sabemos quién está detrás de ese teléfono, ¿no? ¿Quién le está incentivando algo? Y es una cosa muy muy fuerte, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso un poco más lo que nos llevó a nosotros en nuestra comisión de la charla que tuvimos. Estaba para debatir mucho más, pero bueno, muy muy buenas, la verdad. A mí, como experiencia, es la segunda vez que voy, fue más en este encuentro, fue mucho más que anterior, en el tema espiritual de compartir con los compañeros, mucho más profundo. ¿Por qué crees que fue más profundo ahora que en otro? Y porque ya venimos tal vez asimilando también esto, lo que nos está pasando con el gobierno, ¿no es cierto? En la primera fue como estuvo más como tensión, ¿no? Estuvimos todos más tensionados porque, bueno, como entró este gobierno y empezó a decir, ¿no? Porque él venía para destruir la casta, ¿no? Sí. Y bueno, en realidad no fue la casta, sino fuimos nosotros, ¿no? El pueblo, el que menos tiene, el vulnerable, la gente que tiene por ahí una pensión, fueron atacando esa casta. Nosotros estábamos entendidos que iba a atacar la casta millonaria, pero no, claro, nada que ver. Él es que está tan confundido, ¿no? Piensa que la casta es el pueblo trabajador, ¿no? Claro, que exactamente, ¿no? Y que las organizaciones tienen que desaparecer, pero nosotros no le vamos a dar ese gusto, ¿no es cierto? Porque vamos a seguir en la lucha, demostrando que las organizaciones no se tienen que morir. Pero bueno, esto tal vez nos ayuda también a fortalecer más y a seguir con más fuerza, porque no podemos abandonar la batalla, ¿no es cierto? Hay que seguir para adelante. Exactamente. Perdiendo, María. El que se va pierde la batalla y bueno, ahí es donde perdemos, sinceramente. Y bueno, nosotros como organización, organizándonos, que bien ahí lo decías, que uno solo por su cuenta no puede hacer nada, siempre con organización y lucha, ¿no? Y en este momento estamos justamente resistiendo también a toda la embestida que tiene este gobierno para con nosotros, para el pueblo. Así que es lindo los encuentros, es lindo poder compartir un mate, abrazarse, hermanarse, y eso es lo que hicimos el fin de semana. Tal cual, así mismo, esa risa, tal vez alguien dijo algo y fue para reírnos, no sé, un montón de cosas, la verdad. Tuvimos, por lo menos nosotros, los que salimos de nuestra provincia, nos vamos a hacer el reencuentro. Estuvimos muy cómodos, muy a gusto, tuvimos la libertad de tomar el mate, de hacer esto, hacer aquello, siempre con respeto a todos, ¿no es cierto? Y fue muy lindo, la verdad. Creo que eso nos da una fortaleza para seguir mucho más fuerte, ¿no? Claro que sí. Porque en las provincias realmente estamos, por el momento acá en La Paz, organizaciones sociales se han desaparecido. Lo que hubo un momento Evita, lo que estuvo también la CCC, son todos muy para adentro, o no existe ya, por decir, porque acá en una ocasión estaba hablando con una jubilada, estábamos en PAMI, y ella se quejaba, ¿no es cierto?, de que no le alcanzaba la plata, los remedios, que no da, que es bajo lo que se cobra, y bueno, yo le digo, la verdad que sí, es todo. Todas estas cosas nos está pasando con este gobierno, pero la verdad que tendríamos que hacer un esfuerzo nosotras acá, las jubiladas de La Paz, hacernos un encuentro en la plaza, como lo hacen los jubilados en Buenos Aires. Le digo que ellos están recibiendo, ¿no?, maltrato, diferentes cosas que le están haciendo, le digo, y nosotros acá nos estamos quejando sentadas, le digo, porque es injusto que otros luchen y otros no luchen, le digo, cuando tiene la necesidad. Y a veces cuesta mucho acá en La Paz estas cosas, porque es una ciudad muy conservadora, que no, no le gusta hacer estas cosas a la gente. Prefieren estar ahí guardado y no hablar. Claro. Y bueno, es un poco complicado nuestra ciudad. Sí, igual pasa en muchos lados, ¿viste? Sí. Cuando no... cuando nos organizamos, y también esto, ¿no?, de la gente de allá o de cualquier otra provincia, incluso acá también, que ven por los medios tanto como castigan, ¿no?, a los jubilados. Sí, sí. Entonces, bueno, nada, le genera miedo, y también es entendible, pero también se puede hacer, marcar una resistencia los miércoles desde otro lugar, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, cada uno claro, va a ver cómo. Acá hay vecinos y compañeros de otras organizaciones en el barrio que, por ejemplo, los miércoles hacen una olla para con los adultos mayores, y esa es la forma de marcar la resistencia, ¿no? Que hacen los miércoles. Claro. Así que, bueno, nada. Marina, y contanos un poco cómo estuviste, cómo viste también la participación que tuvimos en la catedral el domingo por la conmemoración a nuestro general San Martín. Como todos los años llevamos nuestra ofrenda ahí, y que queremos que vos nos digas cómo viste. Bueno, la verdad, eso es muy fuerte, digamos, ¿no? Que nosotros tenemos conciencia que nuestra patria no se vende, y fuimos a entregar esa ofrenda, ¿no? Para demostrar que la Argentina es Argentina, no es colonia. Entonces, demostrándole a aquellos que están en contra de que nos están vendiendo nuestro país, ¿no es cierto?, de nuestro recurso, bueno, nosotros seguimos apostando y defendiendo nuestra patria, ¿no? Es un orgullo para nosotros estar ahí y representar a nuestro país, ¿no es cierto? La verdad que muy emotivo, me tocó a mí en esta segunda etapa de estar ahí, de seguir participando, ¿no es cierto? La verdad fue muy lindo, fue muy organizado todo muy bien, con mi compañera Gladys y la otra compañera de Karina Paloberti, fueron también llevando las ofrendas. Estuvimos ahí nosotros entregando la corona, el ramo floral, digamos, del movimiento Los Pibes, y la otra corona de la segunda independencia, ¿no es cierto? Sí. Muy lindo fue, muy muy bien organizado, así que estuvimos cantando el himno nacional afuera. Nos sacaron muchas fotos, no sé, eran turistas, también estuvo policía en la vereda de enfrente sacándonos fotos. Pero bueno, estamos igual, no nos van a correr porque no saquen foto la policía, ¿no es cierto? Por más que nos quieran tener bajo la lupa. Claro. Así que ahí estuvimos todos cantando el himno nacional y respetando el trabajo que fuimos al mausoleo de San Martín, nuestro general, ¿no es cierto? Y es un momento emotivo también ahí, ¿no? Como cada año que nosotros vamos y renovamos nuestro voto, nuestro compromiso como militantes, ¿no? Justamente para seguir peleando por una patria justa, libre y soberana. Exactamente. Que tengamos todo derecho de todo, ¿no? De trabajo, derecho a la educación, tengamos derecho a la salud. Están pasando cosas muy tristes porque no llegamos a tener todo eso, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a seguir demostrándole que estamos firmes, nuestra organización y organizaciones sociales, que no se van a rendir. Sabemos que cuando vienen así, vienen por todo ahora. Ya eso lo tenemos muy en cuenta, pero vamos a seguir firmes, compañera. Exactamente. Seguir bancando, resistiendo. Sí. Bueno, Marina, gracias. Sí. Gracias por este momento. Sabemos que estabas ahí media complicadita y atendiendo tus asuntos, ¿qué se dice?, de salud o médicos, ¿no? Sí. Así que nada. Sí, ando con un problemita del hombro que me dijo el doctor que es el manguito rotador. O sea, que no puedo levantar mucho el brazo. Y bueno, ando con kinesiología, que por suerte hoy me llamó el doctor para el kinesiólogo para hacer. Sí, llegué, no sé, con un poco de gripe, pero bueno, eso es porque hubo el cambio de tiempo y todo eso, nos afectó un poco, pero no es nada grave. Bueno, ya va a pasar. Dale, normal. Marina, te mando un abrazo enorme. Bien, te mandamos un abrazo enorme, ¿sabes? Y saludos bueno, a las compañeras y a los para compañeros. Ustedes, compañero, un abrazo muy grande, saludo a toda la audiencia, a nuestras compañeradas que nos escuchan siempre, y a seguir la lucha, nadie se rinde. Acá no se rinde nadie, exactamente. Abrazos enormes, compa. Abrazo, compa, chau, chau. Y ahí estuvimos hablando con Marina de Entre Ríos La Paz, del productivo Martín Oso Cisneros. No, justo me ponchó ahí la cámara, ¿no? Bueno, vecino y vecina, llegamos al final de nuestro programa. Gracias, gracias, muchas gracias por estar del otro lado, compartiendo con nosotros, haciéndonos el aguante. Que mejore el tiempo. Así que mañana, mañana nos volvemos a reencontrar con Rompe el Cerco. Y nada, vecino, vecina, no te olvides de apagar la tele y prender la radio de tu barrio.